para mi rebatata. Y me alcancé tu buruca muana mío. Y me alcancé tu buruca muana. Aquí mona tu coma negra. Aquí mona tu coma negra. Ingena paga ti cabuerane. Ingena paga ti cabuerane. Nunca tira ya ya ya batata. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Navuruka byambire ba mama o. Navuruka byambire ba mama o. Imye kyose kuvuruka mwana mio. Imye kyose kuvuruka mwana. Yo me encamo en la mente tu nancio. Yo me encamo en la mente tu nancio. Ingena paga tica guerone. Ingena paga tica guerone. Ucatira yo yo yo la mama. mukwenda mukunanga ine mukwenda mukunanga mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda mukwenda mukunanga mukwenda mukunanga ya mukwenda mukunanga mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda Bazana banzoro bankanga batumuka Bazana banzoro bankanga batumuka Bazana banzoro bankanga banyema Bazana banzoro bankanga banyema Kwenu kwenu Kwenu kwenu Wafuma kwa kwenu Wafuma kwa kwenu Kwenu kwenu Kwafuma kwa kwenu Kwafuma kwa kwenu Kine mukwenda mukunanga Mukwenda mukunanga Ya mukwenda mukunanga Mambo marudiro kumusanza Mambo marubiro kumusando Mambo marubiro kumusando

We'll be right back. Yeah.

Thank you.

niko, pembele niko ndekonka. Badali umwansha e, pembele niko ndekonka. Bamose mwansha e, pembele niko ndekonka. Kalunga mwaya, pembele niko ndekonka. Thank you. pesa shino. Shirakota, should have been on Belly Tenny Quatia. Yeah, yeah, yeah. batata, eh mama eh, na dinga ne batata, eh mama eh, na dinga ne ba mama. Thank you. Yeah. kwenshi Kakonga vya buparo amaze kulitata ine kulitata kakonga kwenshi Waya mwisho Ayo tuwa kukebemba Tuwa kukebemba Alors...